muy despacito lo que tú sientes cuando escuchas este ritmo junto a mí. Oye su melodía dulce y muy sabrosa, dime pronto lo que sientes, corazón, cuando escuches esta canción. Está pegando este ritmo melodioso. Está pegando este ritmo muy sabroso. Está pegado.